Muy bien, han pasado 10 minutos de las 11 de la mañana y ya está en línea Alejandro Arias, su director de Coordinación Cultural de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Alejandro, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están? Anda por acá en el CMC y supongo que anda haciendo trámites porque ya estamos encima. Mañana es el pre-Tremtawem, ¿no? Exactamente, mañana tenemos la fecha con el selectivo del pre-Tremtawem que definimos nuestro representante para este festival tan importante a nivel nacional y que después definirá a un ganador que tendrá la oportunidad de irse a Buenos Aires a tocar ahí en el CCK. Así que estamos a full. Bien, estamos a full, decís vos, ¿cuánta gente estamos esperando? ¿Cuál fue la convocatoria? ¿Cómo respondieron? ¿Qué consultas hubo? Bien, en cuanto a lo que es el concurso, nosotros lo estamos cerrando en un ratito. Tenemos varios participantes por categoría, estamos hablando de 7 u 8 por categoría. Se va a hacer mañana a la noche, eso es sin público. Se hace directamente con la gente, con el jurado que viene de Cutralcó. La gente de Cutralcó ya está acá. Se está preparando todo lo que tiene que ver con lo técnico. Y bueno, de ahí vamos a tener por categoría solista, por grupo, dúo. Bueno, una vez definidos los ganadores, ya luego se van en prontito nomás ya a Cutralcó a participar del festival. Bien. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos los pampeanos con nuestros artistas? Entiendo que es un festival de mucho renombre, que es muy importante, y bueno, supongo que tendremos más o menos alguna expectativa creada. Mirá, por suerte la gente, en realidad esto es un jurado y lo define el jurado en sí, pero las personas que se han inscrito, que se anotaron para participar, son artistas que nosotros ya conocemos y que tienen la categoría y la talla como para participar de estos festivales. No lo vamos a decir ahora a los participantes porque lo vamos a largar mañana, pero son artistas que son ya consagrados y que podemos estar tranquilos de la calidad de representante que vamos a tener. Así que sea el que quede y el que no quede también, porque son excelentes y nos vamos a asegurar seguramente que estar bien representados los pampeanos. Se han anotado nombres que todos conocemos, entonces y que sabemos la calidad que son como artistas. Así que va a estar competitivo, va a ser lindo porque va a ser como una linda final, ¿no? Como en esas finales cuando llega el Boca River, va a ser una cosa muy linda. Estamos muy a la expectativa de eso. Bien. De que se puso alta la vara, digamos. Sí. Por otra parte, y hablando de las actividades culturales que durante tanto tiempo en esta pandemia nos tuvieron a mal traer, volvió y el teatro volvió a pleno. La cartelera para esta semana, para el resto del mes, ¿cómo está? Bueno, si hablamos de teatro, es inevitable hablar de la Fiesta Nacional del Teatro que ya se viene. Uh-huh. Esta semana nosotros tendríamos la última semana de espectáculos que tiene que ver con producciones independientes. El jueves tenemos al Tanito Bochi, que antes de irse a grabar a Córdoba va a estar tocando a puro cuarteto ahí en el teatro. El 15 tenemos jazz con un grupo de jazz también muy reconocido. Ahora el nombre no quiero meter la pata porque siempre me confundo, pero tres pares son 6 botas, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y después tenemos a tributo a Pink Floyd el domingo, que también antes de irse de gira por Estados Unidos va a estar tocando en el Teatro Español, y ahí cerraríamos la semana y ya arrancamos la última semana de octubre, las últimas 2 semanas de octubre, con los preparativos para la Fiesta Nacional del Teatro, la cual viene con muchísimas actividades, sorpresas. Prepárense porque van a tener lo mejor del teatro argentino dentro de nuestras salas, con entradas súper populares de 100 pesos, que se van a poder comprar en el CMC, que va a ser el lugar donde se van a vender todas las entradas. Van a venir artistas o obras que uno ve en cartelera en Buenos Aires y decís, bueno, qué lindo sería que vengan. Bueno, van a venir. Va a ser realmente, la ciudad va a ser invadida por el teatro, porque también va a haber cosas al aire libre durante toda la semana para toda la familia. Va a haber charlas, espectáculos, talleres. realmente va a ser una fiesta para toda la ciudad. Así que si hablamos de teatro, es innegable, inevitable no hacer hablar de la fiesta nacional, digamos, ¿no? La 35ª. La 35ª, sí, la verdad que una maravilla y algo que sigue creciendo, en la provincia de La Pampa y en Santa Rosa, lo cual es tan importante, ¿no? Alejandro, bueno, mañana con todas las pilas y todos los pampeanos ahí haciendo fuerza para que este pre-Tremdawen esté fundamentalmente llevándose a cabo como corresponde, que estemos muy, muy contentos apoyando a nuestros artistas locales y fundamentalmente que nuestros artistas después de tanto tiempo sin pisar un escenario puedan estar allí en el escenario mayor de Santa Rosa, que es el Teatro Español, que es maravilloso. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, Alejandro. Bueno, acá estamos como siempre, de hecho, como decías vos, volver al escenario. Volvió hace poquito la danza, que era algo que venía posponiéndose, trabajando con muchísimo cuidado todos los protocolos, se va reactivando el baile. Fue un día muy emotivo el día sábado para muchos bailarines que volvieron a reencontrarse con su público dentro del Teatro Español, y para el público también, que pudo volver a apreciar, y además la cantidad de géneros que hubo para todos festejando el Día de la Danza, fue verdaderamente una fiesta. De a poquito se vuelve, nos vamos cuidando y los esperamos en este fiestón que vamos a tener dentro de una semanita nada más, con la Fiesta Nacional del Teatro. Los esperamos a ustedes con la radio, como siempre, presentes, y agradecerles. Y nada, acá estamos, trabajando para todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a vos, hasta luego.